¿Quién lo iba a decir? Hace un mes largo que íbamos a llegar ya a la quinta edición de la Noche Paradigmática. Yo no me lo esperaba. Pero gracias a Eduardo Carbonell en la parte técnica, a Teresa Camarena en la copresentación, y yo, Rafael Macho, de vez en cuando haciendo cosas, dale música, Eduardo. Sacamos semana a semana el programa adelante y yo no me explico cómo seguimos por aquí, ¿verdad, Teresa? Bueno, pues aquí estamos. Aquí será por... Voy a poner la voz de sepia. Será por todos los contenidos que traemos semana a semana. Pues te voy a comentar. ¿Lo hacemos con voz así en plan ridículo? Venga, va a hacerlo. ¿Qué contenidos trae usted hoy, señorita Camarena? Voy a intentar comentarlo de la mejor manera posible. Va a haber una sección de la canción transparente. Hombre, no nos falte tu papá, papá. Tu papá. Bien, genial. Una sección de Ouroboros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Dale música, primera! Eduardo! ¡Nos ha salido el nombre! ¡Baja, baja! Sobre la presentación del libro Casa de Citas. ¡Oh, mamá! El apartado de filosofía hablada. ¿Sí? Esta vez será sobre... Angela Davis. Sí, nos metemos en un jardín interesante, así que con mucha precaución haremos. El apartado de Córdoba Combat. Con otros deportes, ¿no? Luis Santos. Sí. Qué atractivo es Luis Santos. Pues sí, la verdad. Es un chaval muy aparente. Y para cerrar, pues vamos a hablar de la agenda cultural de esta semana que viene con curvas. Curvas y flamencas. ¿Curvas? ¿De quién? Uy. De mucha gente y de mucha actividad. Se aproxima la Noche Blanca del Flamenco y lo comentaremos aquí. La Noche Paradigmática. ¡Comenzamos! Y otra semana más, la canción transparente por Loma Plaza Andalucía vuelve a la noche paradigmática. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Bien, hijo. Ya el público se ha acostumbrado a esta relación de papá colaborador, hijo presentador, que bueno, que causa un poco de asunto. Ya nos has traído, la primera semana fue All Green, la semana pasada fue señor Cadwell, que habíamos dicho que era de una larga estirpe de cantantes de soul de Montalbán. ¿Y hoy con qué venimos al programa? Pues hoy venimos con José Feliciano. Ah, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Impresionante. ¿Qué te ha parecido la interpretación de José Feliciano? Me ha encantado. Un 10, Gracias. Teresa es que es soprano profesional, entonces ella nos puede evaluar perfectamente a nivel vocal. Sí. ¿Qué traemos de José Feliciano? Pues vamos a traer una canción de Los Puertas. Ajá. ¿Sabéis quiénes son Los Puertas? Pues, no, The Doors. Bueno, ¿saben? Madre mía. Por favor, Edu en el control. ¿Cómo ha hilado? Ponos un tutum. El chiste, ¿vale? Perfecto. Yo espero que luego lo ponga. Ay, los hashtag puertas. Las puertas. Después de que... Las redes, ¿qué dicen las redes de las puertas, pues Teresa? Nada, hashtag los puertas. Hashtag los puertas. Y muchos memes. Perfecto, perfecto. Muy bien. Las redes en rigurosísimo directo, como estamos, responden como si fueran un solo hombre. Esto es para que escuchéis lo hilarante que puedo llegar a ser. Es un humor también transparente, ¿no? Por lo que transparente, transparente. Además así, ¿Y qué canción de Los Puertas o de Doors nos pues traes? Pues la canción más conocida de ellos, que es el Light My Fire, ¿no? Lo que pasa que esta la va a cantar nuestro amigo José Feliciano, que aparte de todo es un señor que toca la guitarra como Los Ángeles. Y corre una noticia por ahí. ¿Qué ha pasado? Una noticia grave. ¿Qué ha pasado? Que Stevie Wonder y José Feliciano ¿sí? no se pueden ni ver. Muy bien, muy bien. Nadie esperaba. Sigue, supera eso. Uf, sí, sí, sí. Esto es un chiste de cuando yo era joven. No termino de verlo, y José claro. José Feliciano era conocido y Stevie Wonder también. No, hombre, hoy en día. Pero es que hoy en día no pueden competir con Anuel y con Maluma. Hombre, por supuesto, sabido es. Claro sabido, que no. Como bien sabido son es. Sí, mismo, sí. Mismo rollo. Madre mismo mía, asunto. Sí, sí. Uf. Vamos a correr este estúpido velo. Estúpido velo, ¿verdad, Tere? Pues Light My Fire de José Feliciano. ¿Por qué esta versión? Pues porque es mejor versión que la de los dos. Para mí, bajo mi gusto, que puede ser muy malo, pero es una versión en la que el señor Feliciano se curra unos solos de guitarra acústica espectaculares. Además, hay momentos en los que suena muy gitana la guitarra. Pues es un señor que además es apasionado del flamenco. Sí, sí, sí. Vamos, de hecho es un señor que tiene versiones de canciones como Tres Cruces, en fin. Sí, sí, aparte, claro, el flamenco, que sabemos que este próximo fin de semana tenemos la Noche Blanca del Flamenco blanca a nuestras flamenco. Puertas. Y desde el control aplaude la Noche Blanca del Flamenco también. Y la verdad es que estamos ansiosos de, bueno, de escuchar, por supuesto, a don José Feliciano y su versión de Light My Fire de The Doors. Y luego, pues, ver qué tal Noche Blanca del Flamenco. ¿Irás a la Noche Blanca del Flamenco, papá? Pues no lo sé. Tra, no lo sé. Es un festival del humor lo que tenemos en la sección La Canción Transparente. Hoy tenemos Light My Fire. ¿Qué nos deparará es que la semana que viene? La pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Pues no sé, no es si voy a ir a la Noche Blanca. La Noche Blanca no se va. Vas a ver una actuación. La Noche Blanca no se va. Es que, ¿para eso te procuran educación? Esto... Bueno, padre bueno, hijo. Papá, sí, ya. Esto me recuerda a lo de la patata no se puede poseer, ¿no? Es un rollo así. Light My Fire por José Feliciano. ¿Qué podemos contar la semana que viene? ¿Nos puedes avanzar alguna canción o lo dejas sin alguien? No, chorprecha. Lo que pasa es que la semana que viene vamos a traer algo en castellano, creo, que ya le toca, o en español, como queráis. Perfectamente. Para encontrar soluciones, canciones y arreglos transparentes, ¿dónde os podemos localizar? En el Polígono de las Quemadas, en la calle Gabriel Ramos Bejarano, parcela 111. Ahí estamos. ¿Y redes sociales o algún correo electrónico que podamos utilizar? info@lomaplas.es y si marcáis el piticlin de toda la vida, 957-322-641. Perfecto, pues nos vemos por el polígono buscando soluciones transparentes. Nos vemos la vida en el polígono. Apasionante, ¿verdad? Hasta luego, guapa, hasta la semana que viene. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar

que digamos que está en contra o quiere cambiar lo que esta canción refleja. Hoy traemos a una pensadora que sigue viva y de la cual podemos seguir aprendiendo día a día. Hoy traemos a Angela Davis. Esta filósofa, política de tendencia marxista, activista afroamericana, antirracista, feminista y profesora de universidad, es uno de los grandísimos referentes de la tercera y cuarta olas del feminismo actual. Angela Davis nace el 26 de enero de 1944 en el pacífico estado de Alabama, The Real Thing, en una época en la cual la segregación era un hecho real. Cursó estudios primarios en una escuela segregada en Birmingham y la secundaria tuvo que realizarla en Nueva York por una beca de una fundación cuáquera. A partir de su desarrollo del estudio de la educación secundaria en pleno 60, Angela Davis pudo empezar a desarrollar estudios y comenzó estudiando estudio de francés en la Universidad de Massachusetts. A partir de sus estudios universitarios pudo empezar a conocer líneas de pensamiento diferentes y a poder conocer el pensamiento político y económico europeo, realizando varias estancias en Francia y en Alemania. Acabó estudiando filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Goethe de Frankfurt, en Alemania Occidental, en 1965, donde frecuentaba círculos de ambiente estudiantil socialista y realizando varias visitas a Berlín Este. Después de esa experiencia, volvería a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar como estudiante de doctorado y profesora en la Universidad de California de San Diego, siempre con grandes tensiones sociopolíticas asociadas a su imagen. En el año 67, ella se unió al Comité Coordinador No Violento Estudiantil, una excepción de representación de estudiantes bastante contestataria, y al año siguiente entró en el Partido Comunista de los Estados Unidos. Una de sus principales líneas de trabajo con el Partido Comunista de los Estados Unidos fue la mejora de las condiciones de vida en las prisiones. Además, en una época en la cual los asesinatos a presos afroamericanos estaban a la orden del día. A partir de los años 70, su implicación con este movimiento se desarrolló muchísimo más y llegó a publicar dos libros junto con Jackson, uno que era Carta desde la prisión y Soledad Brotter. Davis, por intentar ayudar a proteger los derechos de esta persona, acabó viviendo una vida de fugitiva y nombrada por el FBI como uno de los criminales más buscados, y en el año 1971 fue arrestada en Nueva York y afortunadamente en el juicio fue absuelta de todos los cargos que se le estaban imputando. Si bien es cierto que un tal Ronald Reagan, de que no sonará este señor, acabó pidiendo que no se le diese trabajo en ninguna universidad estadounidense por su mala conducta y ejemplo poco edificante. Desde el año 75-77, Davis estuvo desarrollando actividad en pro de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y en el mundo, llegando a hacer conferencias en el Colegio de Claremont o siendo catedrática de estudios de etnia y de la mujer en la Universidad Estatal de San Francisco. En el año 79 visitó la Unión Soviética y recibió el Premio Lenin de la Paz, llegando incluso a ser profesora honoraria de la Universidad Estatal de Moscú. Finalmente, en los años 80 intentó hacer carrera en la política presentándose en las elecciones presidenciales como vicepresidenta de los candidatos comunistas, destacando a Gus Hall como uno de sus principales valedores. A partir de finales de los 90, Davis introdujo entre sus luchas también la lucha por los derechos del colectivo LGTBI al declararse abiertamente lesbiana. Finalmente, el mundo reconoció en ella a una luchadora por los derechos de las mujeres, de los oprimidos en general, y recibió varias galardones conmemorativos, tales como el premio Thomas Merton o el doctorado honoris causa de la Universidad de Nanterre en Francia. Para el recuerdo, Nos queda además la canción que Pablo Milanés compuso, canción para Angela Davis, que recomendamos que escuchéis con mucho detenimiento. Entre su obra bibliográfica cabe destacar el libro Freedom is a Constant Struggle del año 2015 y la autobiografía que ella misma publicó en las ediciones Capitán Swing. Por su lucha por los derechos de los oprimidos, de las mujeres, de los afroamericanos y de todos los colectivos maltratados por la historia y por la economía, Angela Davis merece un espacio dentro de Filosofía Hablada. Nos vemos en próximas ediciones. Why do the white girls call? Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com. Escúchanos. ¡Otra repetición! ¡Venga! ¡No puedo seguir! ¡Dale, duro! ¡No puedo! ¡Otra más! ¡Dios mío! ¡El láctico me puede! ¡El láctico me puede! Es lo que se dice la gente que practica deportes alternativos, como los que trae la sección Otros Deportes de la asociación Córdoba Combat, a través de Luis Santos, su vicepresidente. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas a los dos, encantado de estar aquí otra vez. Ay, tercera semana que estamos aquí trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Demasiado calor empieza a hacer ya. La verdad es que sí, tío. Y aparte, junio, después de la feria, es que ya pasó una semana. No vamos a hablar ya de ello. No. Sí. No podemos, la tenemos feria que seguir adelante. Y las elecciones han sido tan duras que ¿para qué vamos a comentar nada? Déjalo. Nada. Luis, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues actualmente hoy quería hablaros del último torneo que se dio en España, la Spring Cup, celebrada en Vitoria, y de los equipos cordobeses. ¿Qué tal quedó la cosa? Cuéntanos. Pues la verdad es que fue, para mi equipo Lince estuvo bastante bien. Quedamos 17, sabíamos que podíamos haber quedado un poquito mejor, ya que el grupo fue bastante difícil. ¿De cuántos? De 32. Está bueno. O sea, sí, estaba bien, pero creemos que podemos dar un poquito más y vamos a intentar conseguirlo. Y Ianas, que quedó, si no me equivoco, 20 del torneo, 20-21, hizo también una actuación estelar, aunque pasa que le tocó un grupo bastante complicado también. Aquí sabes que Linces nos caes muy bien, Ianas nos caes muy bien, pero tenemos nuestro corazoncito con Bici Osos. Sí. Por favor. ¿Qué tal los compañeros de tan insigne nombre? Osos Bicis. Pues es un equipo que conforme pasa el tiempo se les nota cada vez más ilusionados. Estamos deseando que lleguen a un torneo y se estrenen por primera ¿No vez. ¿No fueron a competir? No, porque muchos de ellos todavía son menores, no tienen la capacidad como para desplazarse de manera fácil. ¿Con qué edad se empieza a jugar al Jagger o a qué edad es recomendable empezar a jugar? Porque, hombre, se combina contacto, rapidez, sí, lucha. Pues realmente no te sabría decir mucho. Tenemos chicos de 11, 10 años en la asociación, pero para empezar a competir lo que son torneos, recomendamos a partir de los 15, 16, porque suele ser la edad permitida participar en torneos junto con un permiso de tus padres. ¿Qué tal visteis el torneo de Vitoria? Pues la verdad es que ha sido quizá uno de los torneos que mejor organizados hemos podido vivir. Ha sido de los que directamente era jugar, arbitrar, sin parar en ningún momento, no había descanso, con lo que a las 6 se acabó el primer día. Decías que es jugar, arbitrar, o sea que no hay árbitros si os arbitráis vosotros mismos, ¿o cómo? No hay árbitros oficiales, con lo que los equipos tienen que arbitrar los partidos, pero es que en sí el deporte es autoarbitrado. Entonces, mientras menos tenga que intervenir un árbitro, el partido está yendo más fluido. Aunque, ajá, claro, como en todo deporte siempre puede haber alguien que intenta aprovecharse de las normas, sí. Entonces para eso está el árbitro, para evitar que eso suceda. La gente que hace trampas al Jagger es que merece todo mi desprecio y repulsa absoluta, porque está muy mal. Si encima es autoarbitrado y encima haces trampa, pues esa gente que le dan un golpe y se supone que tiene que darse bloqueada en el sitio y dice, no me han dado. Que esa gente de verdad horrorosa. Así en la cabeza. De verdad que sí. La verdad que sí. Y Luis, entonces entiendo que habéis quedado 17 ahora, pero me comentaste que había 4 torneos todo el año, con lo cual, si la tos te lo permite, ¿vas a poder ir al siguiente torneo? Pues muy posiblemente sí. No sabemos realmente todavía dónde se va a celebrar, porque ha habido un caos de última hora sobre dónde será la Summer. Se está tanteando si Vigo o Betanzos. ¿Qué dicen las redes sociales, Teresa, sobre la Summer? Es que siguen con osos bicis viciosos y parece que no. ¿No hay otra? No mueven, madre no mía. Se mueven de ahí. Otro equipo quedaremos. Tenemos que darle otro meme. Y también recuerdo a Llenas, que siempre pasa desapercibido. El público lo quiere. No, sí, sí. Y entonces todavía no se sabe dónde se va a realizar la Summer. No realmente, porque Astillero, bueno, que es donde se celebraba en Cantabria, están con reformas en el polideportivo en el que podíamos acoger y celebrarlo. ¿Qué pasa? Que al no estar ahí, pues aún se está contemplando si en Vigo o Betanzos. Sigue siendo una paliza de viaje. Entiendo, pero que os tenéis que subir al norte las competiciones más de verano y luego en el sur se hacen las más de frío. Sí, no, es realmente las que lo acogen. Córdoba podríamos acoger la Summer. Lo que pasa es que delicioso, a 50 grados. Vaya. Exacto. Y pegarse palazos. Podemos jugar arrastrándonos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido la competición de primavera? Pues, ¿qué os lleváis? Competición de primavera. Para Lince, la verdad es que ha sido muy satisfactoria. Ha sido un torneo en el que menos Lince hemos podido ir, pero a la misma vez ha sido cuando más nos hemos dado cuenta de las carencias que teníamos y de que a qué nivel estamos realmente, porque con un grupo tan equilibrado al final no hemos pasado por un solo puntito y por un empate que tuvimos con el otro equipo que pasó. En cambio, Viena han ido cuatro y cada vez esos cuatro están mejorando más y poquito a poco están creciendo, o sea, un equipo bastante competitivo que está intentando pisarnos los talones a Lince lo más antes posible. Ya mismo empezarán a pisarnos, de verdad. Eso es como la canción, ¿no? Llenas Linces, todos quieren. Venga, hasta luego, chicos. Prefiero la de preparado del Rey León. Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, ¿y cómo os podemos seguir en todos estos combates, torneos? A pues, los linces. Pues mira, a los linces, a la llena, a los viciosos. Osos bicis, a todos. Pues de viciosos actualmente no creo que tengan todavía una red social activa. Y tarea que hagan sus propias redes sociales dentro de poco. Sí. A Ianas creo que ni Ianas Jagger en Instagram, el único contacto que tiene. Linces también, Linces en Instagram, es la única manera de contactar con ellos. Y bueno, Córdoba Combat, como esta última semana, tanto el Facebook Córdoba Combat, con K Combat, ¿vale? Y el Instagram Córdoba Combat. Perfecto. Pues Luis, nos seguimos encontrando en el terreno de juego y nos seguimos pegando palazos indiscriminadamente. A tope. Ya, pues, muchas gracias. Hasta Pero luego. Bueno. No nos baje la música que se escucha, se los escucha Eduardo. Okay. Mira, voy a hacer un feed jam. Vocalizando. Su estudio. Genial, ¿no? Estupendo. Bueno, la heterofonía está asegurada en esta sesión, ¿no, Rafa? La heterofonía, sí, es que de verdad. Ay, vaya programa hemos tenido hoy con 200.000 cosas. Yo voy a acabar reventando un día aquí en la radio. No, que no, hombre. No, pero si con la canción transparente todos bajamos un poco nuestras pulsaciones. ¿Cómo lo has hilado de bien, de verdad? Es que tengo una compañera estupenda. Teresa, ¿qué nos depara la semana que nos queda por delante? Que tenemos muy esta próximo semana. El. ¡Tra! Es que es eso, esta semana es muy intensa y sobre todo muy flamenca. Pues si bien el jueves y bueno, a partir del jueves hay actuaciones del teatro Adiós Arturo. Pero luego el 14 de junio la Orquesta de la Catedral de Córdoba actúa en la Iglesia Santa Marina. Y ya el sábado 15 de junio es redoble, por favor. Oye, ahora lo podemos hacer. La Noche Blanca del Flamenco. La Noche Blanca del Flamenco, estupendo. Se va a inaugurar a las 10:30 con un ballet flamenco en Tendillas. Oh. Y luego a partir de las 11 de la noche, pues en la Plaza de la Juventud Remedios Amaya. Hay quien maneja mi barca, hay quien la deriva. En San Basilio Lola Pérez, Mercedes de Córdoba, a las 12 en San Basilio, a la misma hora que viene Rosalía a la Plaza de Toros. ¡Jo, madre mía! ¡Tra, tra! ¡Tra, tra! ¡Madre mía! Espectacular la Noche Blanca de Flamenco en esta edición. Sí, sí, sí. Y el entorno de la Calahorra, Patricia Guerrero. Así que va a ser una Noche Blanca con mucho alma de mujer, por lo que estamos escuchando, sí. ¿No? Con mucha pasión femenina. Perfecto. Por lo flamenco. Y bueno, va a terminar el 16 con el comienzo del Festival Internacional de Música Sefardí. Oh, interesantísimo. En el Jardín Botánico. Creo que son todos los viernes por la noche o todos los viernes a partir de una semana se desarrolla el festival, ¿no? Sí, sí. Esta vez comienza el domingo a las 10. En el Jardín Botánico con Diwan Sad. Sí. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué nos depara la siguiente semana. Qué Rafa. Combinación más bonita de la ciencia botánica y las humanidades y la música sefardí que ¿Y podemos encontrar. Qué cambios encontrar. De tercio, ¿no? No, la verdad es que sí. Música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, la Noche Blanca del Flamenco, el Festival de Música Sefardí en el Jardín Botánico, ¿algo más, Teresa? ¿Qué más quieres? Pues poco, que podamos disfrutarlo todo y con mucho ánimo. Teresa, nos vemos en la próxima edición. Por supuesto. Venga, a disfrutarlo todo, nos vemos. Buena semana a todos.